Queremos, más que nada, también darle las gracias por escucharnos a todos los sonorenses y a los de Navojoa también, de acercarnos las dependencias, ¿no? Que cumplan con el fin de ayudarnos, de asesorarnos, de guiarnos. Muchas veces nuestra gente no posee de los medios para tener que ir hasta Hermosillo o esperar algún beneficio. Entonces, este tipo de ferias y de acontecimientos que promueve el gobernador viene a darnos un respiro. Navojoa es una comunidad desde el municipio, desde el ayuntamiento, comunidad de comunidades del ayuntamiento, que quiere ir a la vanguardia. Usted nos está trayendo desarrollo a ciertos puertos, vías de acceso, y nosotros aquí estamos luchando por lo propio. Tenemos, dándole auge a la economía, algunos hoteles en construcción de la iniciativa privada, centros comerciales, ¿verdad? Estamos con recursos propios y algunas participaciones que nos manda el señor tesorero, bachando, recarpetizando. Todo es para darle una mejor imagen a la ciudad.